Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 188. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío, la señorita Roma Pinal. ¿Cómo estás, Darío? Hay bien. Novedades, ¿viste? Una semana intensa. ¿Musicalmente? Sí. Ah, sí, bueno, ahora te vas a... Vamos a dejar que te explayes, te vas a explayar. Ahí está. Un poquito igual, tampoco hay tanto para hablar. ¿Viste que siempre hablamos boludez? Bueno, y que me hay que... A ver, pará, yo escucho cada programa que... Nosotros hablamos boludez en el primer bloque y en el último. Yo escucho programas que hablan boludeces media hora y el programa te dura dos horas y después siguen hablando pelotudeces. Sí, y encima les pagan fortuna. Sí, vos mirás sola, se la pasan hablando estupideces. ¿O no? Pero bueno, la gente lo consume, así que... Está bien. Y cada mil años se ponen serios y hablan de algo, pero después se la pasan hablando de garchar y de pelotudeces, porque se la pasan hablando de eso, todas. Todas las radios hablan de lo mismo. Ahora que se puede decir malas palabras, ¿no? Como antes, ¿viste? Que sí. Sacaron el linado y todo eso, se zarpan, ¿viste? Sí. Entonces, ¿viste? Bueno, primero te voy a preguntar cómo te fue que el otro día estuviste cantando, me enteré. Sí, tocamos con las chicas de Zebra, estuvo re bueno, nos fue muy bien, estaba lleno, que eso es ¿Por qué siempre subís el mismo tema? ¿Qué tema? Siempre subís el de Britney Spears, ¿qué hacen? No, versión lo que más rockera, ¿no? Amy Winehouse. Bueno, pero ¿subiste uno de Britney Spears? Sí, sí, de Britney lo subí antes, estoy media jodida la garganta. Sí, no importa. Así que tengo sí, uno, bueno, ese que vos decís, yo te iba a escribir qué tema es porque no lo conocía. Al final you know I'm not good. No, pero no, al no conocerlo no. Es uno de los más conocidos igual, ¿eh? Y pero yo creo es que el video que ella está sentada en la mesa con el flaco. Yo creo que lo conozco. No vi el video, te lo juro. No estoy bardeando ni cargando ni nada. No, igual me acuerdo que me dijiste que no te gustaba tanto. No me gusta ese estilo de música. Y hay miles de cantantes que son buenísimos, pero no me gusta su onda, que eso, yo no escucho eso, simplemente, nada más. Ah, está bien. Distinto es decir, ah, eso es un desastre. Desastre hay otras cosas. Qué sé yo. Acá en Argentina, viste, canta cualquier boludo. Cualquiera. Y es la verdad, la China Suárez canta. No te olvides. Déjame de joder, boludo. Pero canta. No, canta cualquiera. Bueno, escúchame, bueno, hablando de cantar, porque tenés contactos. Sí. Vamos al tema, para no desplayarme tanto. A ver. Viste que volvió Nirvana. Sí, para, ¿estuvo el bajista? Sí, estuvieron los oficiales, okay. Chris Novoselic y Pat Smear. Claro, que ese está en Foo Fighter. Claro. Que ese, en realidad, cuando Nirvana tocaba en vivo, él tocaba. Era la segunda guitarra. Claro. Sí, sí, están los tres originales. Bueno, obviamente que sin Kurt. Ya, pero lo que digo que Pat Smear, no sé cómo se llama, lo que no hacía era ser parte del grupo. O sea, el grupo eran tres, los que salían en las fotos, todo, pero él tocaba en Nirvana. Claro, él era como un músico sesionista en vivo. Exacto, ahí está. Sí, sí, lo vi. ¿Sí? Y yo te dije, yo la única que vi fue la hija de David Roll. No, pero vos viste un recorte porque dura como 15, un poquito más y son cuatro cantantes. Yo escuché un tema entero que era de la hija de Dave Grohl. Lo que pasa, no me puedo acordar qué canción era de Nirvana, pero era una de las más famosas. Después las otras. Apologies cantó. Bueno, entonces esa. Y después vi los reels, viste que son cortitos. Mm. De alguna otra, pero no me acuerdo ni quién era y no me acuerdo ni el tema. Ah, vi a Joan Jett, vi un cachito. Sí, pobre, estuvo bastante con otra para chica. Atrás. Me lo dijiste Joan vos, Jett. Pero yo vi un Reels, o sea, no vi nada. Vi muy poquito. Se olvidó la letra, mal la guitarra. ¿Sí? No sé qué le pasó. De hecho, se fue con una cara de orto. Pero ella... Se terminó el tema. Siempre, es más, cuando Nirvana entró en el Salón de la Fama, ella cantó en lugar de Kurt Cobain, obviamente. Y con Dave Grohl ha tocado con Foo Fighters y ha tocado tema de Nirvana. Qué raro que se olvide la letra, porque no creo que le hayan dado otra canción. Habrá tocado la que canta siempre. Sí, igual de hecho te das cuenta porque de hecho para de cantar. Igual noté que en la mayoría de los shows que se hizo, que es todo lo que recuerdo, fue para la recaudación de los incendios que hubo en Los Ángeles. Sí, sabía, eso sí sabía. El Fire Aid fue. Tenían problemas de retorno, problemas de sonido, se notaba. De hecho, la primera cantante que apareció es la cantante Seth Vincent, que cantó el tema Breathe de Nirvana, y te das cuenta que la mina no se escucha y está como medio de destiempo, ¿viste? Arrancó medio para el tuje, pobre. Por ahí no escuchaba la música. Claro, es una cagada cuando vos no te escuchás bien y arrancaste y no podés parar el tema, es un garrón. Porque claro, no sabés ni dónde estás parado. Vas ahí medio... Claro. Después cantó Kim Gordon, que es la cantante de Sonic Youth, que vamos a tenerla hoy en el bloque de la mujer, que hizo la canción School, que para mí fue de las mejores. Bueno, después tuvo John Jett, hizo Territorial Pissings, que no sé si es esa la que vos me decías, que siempre canta. No me acuerdo. Y por último, como dijiste, estuvo Violet Grohl, que es la hija de Dave Grohl, y hizo la Violet, Polices. Ahí está, no me acordaba. A mí me gustó, pero bueno, depende de cada uno. A mí me gustó cómo la cantó porque le dio otra onda, ¿viste? Es puede ser, a mí me parece. Claro, a mí eso no me gustó. Claro. Muy light, ¿viste? La mina para. Es que es así, o sea, el tema, en realidad. Bueno, pero. Como lo canta. Pero la voz de la chica, siendo una voz más angelical y todo, ¿viste? Me daba como, no, viste, qué sé yo. No y sé, porque no capaz me... que Kurt lo canta también tranqui, pero como tiene la voz más rota. Pero la voz rasposa, viste, claro, es otra cosa. Viste, aparte, está bien, no tenés que cantarla igual que el cantante original. A mí, ya te dije, hay covers que me gustan cuando son iguales, cantados, y hay otros que me gustan cuando meten alguna cosita de ellos. No está mal. Sí. No me gusta la exageración. La exageración no. Cuando cantan un tema que vos decís, pero ese no es, es un cover, pero no es ni. Pero no tiene nada de parecido, ¿viste? O sea, que terminás diciendo que es esta porquería, ponele. Ahí no me gusta. ¿Viste? Pero. Cuando son. Acá la banda era la misma, entonces la banda. Claro, la banda sonaba igual. Sí. Pero a mí no me gustó ella. A ver, a los tipos les habrá gustado, seguramente. Si no, no la ponen a cantar. Porque Dave Grohl no es pelotudo. Por más que sea la hija, si tu hijo, a ver, si vos sos famosa y tu hijo es un desastre cantando, igual no lo vas a poner. Pará, este me hace pasar vergüenza, ¿viste? Tiene que cantar algo, por lo menos. Yo creo que sí, igual estuvo bien. Para mí estuvo bien, pero bueno. No, capaz que sí. Capaz que a mí no me gustó, a vos sí. Y después mucha gente le gustó. Y por ahí a algún otro tampoco le gustó. No creo que sea el único persona del mundo que lo escuchó y no le haya gustado. Pero por ahí hubo gente que por ahí no le gustó ninguna directamente. Ni una. Sí, seguramente hubo gente que se quejó de que eran todas minas, como siempre. Y puede ser. Pero es la ola de... De todas las bandas que ahora, en vez de querer buscar a un reemplazo de Kurt Cobain, por ejemplo, buscan todo lo contrario. Y está bien. Igual no me parece mal, ¿eh? No. Porque no ya lo han hecho antes en el Salón de la Fama, como dijiste. Cantó Lorde. Queen mandó a este flaco que ahora no... ¿Cómo se llama? Adam Lambert. Lambert. Que obviamente no es Freddie Mercury. Y sin embargo hay otro flaco que se llama Mark Martel, que hizo las voces de Freddie Mercury en la película. Canta igual, pero ¿por qué querés poner un flaco que canta igual? No. ¿Viste? Igual por eso él está haciendo botón. Su propio show aparte, ¿viste? Claro, por eso te digo. Entonces, qué sé yo, a mí no me parece que tengan que poner un imitador, ¿viste? Porque un cantante es único, sea quien sea, es único. Entonces no lo tenés que imitar. Tenés que poner uno, puede ser mejor, puede ser peor, pero tenés que poner otra cosa, ¿viste? Igual también la hija de Dave Grohl tiene 18 años. Vos pensás que poniendo a la hija agarrás a un montón de pendejos y pendejas. Obviamente. Escucha. Obviamente. Entonces sí, también es un poco estratégico, ¿viste? La vi cantando con Foo Fighter también. Y ella había cantado cuando hicieron el recital, el tributo a Taylor Hawkins. Cantó ahí también. Eso no lo vi. Sí, cantó un tema de Foo Fighter. No me acuerdo qué tema, no me acuerdo ni loco. Yo la primera vez que la vi fue ahí. Sí, también de los incendios vi que Dave Grohl unos días antes estaba cocinando un guiso. Se estaba haciendo, qué sé yo, estaba cocinando ahí para la gente. Porque no siempre. Era una zona que había muchos, como se dice, artistas. Pero también había gente que no son famosos. No, pero y perdieron toda su casa. Sí, viste que hubo un montón de artistas. Sí, no, el video de Mel Gibson, por más que tenga guita, el video, porque vos podés tener toda la plata del mundo. No, pero no importa que tengan plata. Que se te quede la casa, la compraron con trabajo. Te querés matar. Por más que se compre mañana, se compre dos casas más. Pero el video de Mel Gibson llegando a las ruinas de la casa y mirando así como diciendo la puta madre, viste, no me quedó nada. Bueno, lo mismo le pasó a Harrison Ford, que Harrison Ford no se quería ir y la policía lo sacó de prepo. Se lo llevó de prepo, no quería dejar el lugar. Después el otro fue Adrian Smith, guitarrista de Maiden. Que yo decía, por más que sea Adrian Smith, mañana se compra tres casas más y capaz que tiene una en Inglaterra y tiene otra en Finlandia, qué sé yo. Pero capaz que algunos no que viven en esa misma casa hace años, No todos se compran ahí, varias propiedades. El loco por ahí tenía 500 guitarras ahí adentro. Ese es el tema, el valor sentimental de todo lo que está adentro y no puede llegar a agarrarlo. O sea, el loco se compra 500 guitarras más si quiere, porque tiene guitarra. Pero no son las mismas. No son las mismas. Viste, con esta grabé tal disco, con esta grabé... No es lo mismo. Casi todos los músicos así de plata tienen su propio estudio de grabación, su propio estudio para ensayar, tienen todo, ¿viste? Sí. Y pierden todo y te agarra una bronca bárbara, por más que tengas guita. Entonces vos al recital le das un ok, ¿a vos te gustó? A mí me gustó, no me gustó la primera, pero bueno, ¿la primera entiendo qué? Que la primer cantante me gustó, la de Vincent. Me gusta ella con su banda, pero no me gustó lo que hizo con... Le faltó sangre, no sé. Capaz que estoy hablando y esto de que se escuchaba mal. Le faltó un poquito de potencia. Pero si ya empezás incómoda, ya cagaste. Pero no era en vivo con gente, ¿no? Sí, había gente. ¿Era con gente? No, pues sí, no me acuerdo. Yo después vi a Lady Gaga, Stevie Nicks, Pink. Un montón de artistas estuvieron y había gente. Cada uno tocaba 3 minutos. Estoy diciendo tres temas, sí. No estuvo Bon Jovi se prenden todas en esa. Y Bon Jovi apareció cuando se cayeron las Torres Gemelas, fue el primero que salió cantando en vivo para juntar guita. No vi todo lo que es el total, digamos. No, yo ni sabía, a mí me apareció un Reels en Instagram y me enteré ahí y después boludeando YouTube. Es que vi a la hija de Dave Grohl y puse play. Pero es que nosotros estábamos escuchando música y nos saltó, me saltó, viste que te lo ponen al principio de la vuelta de Nirvana, y dije, ¿qué? Y bueno, y ahí empecé a ver todos los artistas que hubo, y me quedaron un par afuera. Estuvieron los Red Hot, un montón. No sé, ni idea, porque yo no sabía ni que existía ese recital, porque si no capaz que lo miraba. No sé dónde lo habrán dado. No, pero yo lo vi después de que se hizo. Lo vi grabado en YouTube. Sí, ya sé. No, tampoco me había enterado. Grabado por ahí lo miraría. Según quien esté, ¿no? Si son músicos que a mí me gustan, obviamente. Pero por ahí, viste. Sí, la verdad que igual una mejor. Una vez que ya está grabado, por ahí no me gusta este y adelanto. Y escucho el otro. Es más, hubo muchas colaboraciones entre músicos que se mezclaban entre ellos. Y eso estuvo re bueno. Mirá. Lo voy a tener que buscar entonces para chusmearlo. Bueno. Si no, estoy desorientado, ¿viste? Bueno, entonces vos le das el ok, como que estuvo bien. Sí, le doy un 8. Aparte de Nirvana, estamos hablando, ¿no? Sí, de Nirvana. Ok. Para terminar, tienes que hacer un cover de Nirvana con tu banda. Lo que pasa es que hacemos solo de mujeres. Solo mujeres. Y bueno, hacen de la hija de David Roll con Nirvana. ¡Qué boludo! Claro, hacen tendría sentido. Hacen el tema de Nirvana. Bueno, igual hacemos uno de Sinead O'Connor, pero es la canción de Prince. Nothing Compares. Claro, es verdad. Pero es la versión de Sinead. Y hay mucha gente que se cree que es de ella el tema. Sí. Yo cuando salió ni sabía que era de Prince. Te digo cuando salió, hace... No, yo tampoco, Y vos no habías nacido, parece. ¿Qué año es? Pará. Principio del 90 fue eso. Eras muy chica. Sí, un poco más, 70 y pico. No, yo digo el tema de Sinead O'Connor, cuando lo cantó ella. Ah, sí, por ahí. Final del 80, principio del 90 habrá sido. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Yo ni sabía que era de Prince. ¿Cómo es? ¿Y para cuándo se vienen los temas propios? ¿Van a venir temas propios? Van a venir, lo que pasa que, bueno, acá se le dice el mar del cover, ¿viste? pero... Claro, a la gente le gusta el cover. Le gusta el cover, es una cosa... Sí, pero pueden escribir tres canciones e ir metiendo de a poquito. Sí. O sea, es mi covers... Idea. Pero y, primero agarrar la gente, ¿viste? No, no, está bien, pero una vez que agarran la gente, covers, y después, bueno, vamos a tocar ahora un tema nuestro, escrito por ella, yo, fulanita de tal, sí. O por mí, y bueno, y lo tocan, después siguen con los covers. Sí, eso está bueno, yo lo tengo pensado, pero bueno, mientras tanto vamos agarrando gente, ¿viste? No, no, sí, le está gustando a todo el mundo, así que vamos por buen camino. Está bien. Bueno, hablando de buen camino, vamos a decir, ¿por qué no decir las redes de este programa? Dale, el Instagram es altovoltaje71, Facebook y la fanpage Alto Voltaje, YouTube es Alto Voltaje LP y el email para que todas las bandas manden material de calidad, altovoltaje1975@gmail.com. Sí, y el número de WhatsApp es 221-614-5773. Si llaman de afuera, acuérdense que tienen que poner +549. Y que los programas están todos subidos a la plataforma de cadornarock.com, también en iVoox, en Spotify y, donde dijo Roma, en Alto Voltaje LP en YouTube. Ahora vamos al primer tema y después y seguimos con el bloque de las grandes mujeres de la música, de blues y todo lo que tenemos siempre. Dale. Vamos a escuchar la canción We Raise the Dead del grupo Bloodbound. We'll be right back. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Y hoy, ¿qué tema nos trae, Roma? Y hoy tenemos el tema de Linkin Park, NAMM, pero hecho por Eric Grunwald. Creo que Eric se pronuncia Grunwald. Así. Sí. Ex cantante de Skid Row. Sí, ex cantante de Skid Row, también de Heat. Él ganó el concurso de La Voz. No sé si era La Voz, el Got Talent, creo. El de Suecia, porque es sueco el chabón. Sí, me di cuenta por la diéresis en la O. Claro, que yo hace poco te conté que el flaco está saliendo del problema, tenía leucemia. Se está curando recién, ahora se había pelado. Por eso dejó Skid Row. No podía seguir con Skid Row, que fue que lo reemplazó Lee Hale, la de Halston, para terminar la gira. El loco tiene un canal de YouTube donde sube todos covers. Canta como la Gran 7. Yo lo escuché el tema, y vos que sos cantante vas a opinar más que yo. Yo puedo decir que está bueno, pero vos vas a opinar más porque obviamente lo canta de otra manera, te das cuenta, tiene la voz más aguda y pese a que es otro estilo de, claro, es otro timbre estilo de voz también. Claro, pese a que la canción es igualita, él tiene otro estilo de voz distinto. Canta como la puta madre, eso no se le puede decir nada. A mí me gustó la versión. ¿Te gustó? Yo pensé que no te iba a gustar. Sí, a mí me gustó la versión porque es distinta también, ¿no? Claro, es distinta por la voz de él, exactamente igual. Claro. Entonces ahí digo, bueno, está bueno. Porque hay muchos que hacen lo mismo, tratan de romper la voz como Chester y es como... Claro. Lo escucho a Chester. Claro, para eso escuché al de antes. Claro, pero esta es otra versión, tiene otro color de voz, y eso está bueno. De hecho, yo ya la había escuchado y tiene otros temas que están buenos. Como vos dijiste, pues tiene el canal con varios covers. De hecho, él hacía covers, por eso también se presentó. Claro. No sé si fue Got Talent, no me acuerdo ahora. Pero no me acuerdo, después lo voy a buscar. Me parece que sí, porque no sé si estaba La Voz en esa época. Mirá que fue por el 2010, por ahí, No me acuerdo. Me parece que fue el Got Talent. Tengamos en cuenta que también es new metal lo que hace Linkin Park. Es otra onda. Sí. Y está buena la mezcla de la voz con otro estilo de música, ¿viste? Que no tiene nada que ver con Skid Row, por ejemplo. Claro. Son dos cosas distintas. Y eso está bueno porque te demuestra la versatilidad del flaco para cantar cualquier estilo. ¿Viste? Sí, aparte ha cantado... Ahí tiene canciones... Ahora la última que sacó fue una versión totalmente distinta de Final Countdown, la última cuenta regresiva de Euro. Totalmente distinta. Sí, la hizo más lenta, o sea, no la hizo ni parecida al original, nada que ver. La hizo versión media balada, ¿viste? ¿Sabe cómo la hizo? Como la hace Euro cuando la hace acústica. Euro cuando la hace acústica la hace... versión lenta. Bueno, él la hizo igual, pero no la hizo acústica. No sé si me explico, ¿no? Sí. Bueno, una cosa. El programa donde él salió se llamaba Suecia Idol. O sea, Swedish. Ah, como el American Idol, Idol, pero Suecia Idol, sí. Fue en el 2009 que salió de ahí. ¿Vos sabés que otro dato de color que te tiro es que él cambió la tonalidad del estribillo de NAMM? Por eso también capaz que lo escuchás distinto, porque lo adaptó a su registro de voz. Claro. Que eso está bueno, porque permite igual que no se rompa la garganta. Igual está buena la canción. Está buena la versión que hizo igual. Sí, tiene otra voz. Pero a veces... ¿A vos no te pasa que a veces te da ganas de escuchar una canción? O sea, un buen cover cantado por otra. O un músico conocido. Y para escuchar algo distinto. Claro, pero yo no digo un cover de un tipo que no lo conozca. No, un tipo que conozcas, digo yo. A mí me pasa eso. Ponele, cuando Bruce Dickinson cantó, ponele, Rhapsody de Bohemia, yo lo quería escuchar. Yo quería escuchar a Bruce Dickinson cantando Rhapsody de Bohemia. Con, claro. Con Montserrat Caballé, que hizo la parte de la, ¿cómo se llama? De la ópera. Y Dickinson hizo la primera parte y la parte rockera. Sí. O cuando mismo, o el mismo Dickinson hizo Black Knight de Deep Purple, ¿viste? Es otra voz. O ponele Lemmy de Motorhead cuando hizo Héroes de David Bowie. Sí. Que nosotros lo tenemos acá de cortina en el cover. Sí. Entonces, hay veces que me da ganas de escuchar un cantante famoso haciendo la canción de otro famoso. Eso digo yo. Porque muchas veces los que no son famosos por ahí intentan imitarlo al verdadero cantante, ¿se entiende? Al original. Sí. En vez cuando es Lemmy, no lo va a imitar a David Bowie porque no lo puede imitar, ¿viste? Claro. Nah, igual también, no sé si es que hay muchos cantantes que hacen covers y tienen los registros vocales parecidos. Claro. Salvo que le metan su onda o reversionen, va a sonar igual. Ahora, Lemmy no tenía nada que ver el registro de Bowie con él. Nada. Entonces, que ver. Por eso también se identifican las 12. ¿Cómo se dice? Es lindo escuchar eso. Claro, es lindo escucharlo así. Otra que a mí me encantó, pero me sacó la cabeza. Mirá que a mí no me gusta él, la discografía de él. Me gustan algunos temas nada más. Es cuando David Bowie cantó con. David Gilmour cantó Comfortable Numb de Pink Floyd. Y a mí me encantó cómo lo cantó la parte que hacía, como se llama, Roger Waters en el disco, la hizo David Bowie. ¿Vos la escuchás y te parece rara cómo la cantó? Me quedé pensando, porque como dijiste David Gilmour, dije, pero si no está Gilmour, es David Bowie. Estabas diciendo David, Bowie, ¿no? David Bowie en un recital de Gilmour, cantaron Gilmour. La canción de Pink Floyd, está de invitado, fue la última canción. Sí. Entonces, bueno, después viene el coro muy famoso, que ahí sí lo canta Gilmour, con esa voz angelical que él tiene, pese a que tiene 2000 años. Para mí es uno de... A mí me gusta muchísimo la voz de Gilmour. Sí, a mí también, bueno, sí, obviamente. Y tocando la guitarra ni hablar, ¿no? Es un monstruo. Sí. Bueno, de esa canción muchos dicen que es el mejor solo de guitarra de la historia, de ese tema. Lo que pasa que en el disco no es un solo muy largo, pero en vivo lo hace larguísimo, loco. Sí. Y hace un solo que es una cosa increíble. Que vos no necesitás un piripipí para decir, ¿viste? Claro, un virtuoso. Claro, tiene buen gusto para componer. El tipo es virtuoso, pero se hizo un solo increíble con ese tema. En vivo es increíble. Y David Bowie, yo dije, bueno, quiero escuchar a David Bowie cantando esta parte, ¿viste? Pese a que Roger Waters no es un cantante de la Gran Siete. Lo nunca quiero escuchar gustó, igual. Y es distinto, loco. Pero la voz de él con David Gilmour venía, para mí quedaban espectaculares. Porque la parte trágica era como que la cantaba. O sea, vos escuchabas a Coso, ¿cómo se llama? A Roger Waters. Nos fuimos a la mierda del tema que estábamos hablando, pero no importa. Sí, igual tiene que ver. Hablamos de todo. Vos escuchabas a Roger Waters con las letras más. Heavies, no necesita ser un grupo heavy metal. Y después venía David Gilmour con su voz angelical, que es la famosa que te dicen. Viste que hay un meme que dice: si escuchás a AC/DC vas al infierno, si escuchás a Led Zeppelin vas al cielo, si escuchás a Pink Floyd vas al universo. O sea, porque. Mira, nunca lo vi. Claro, porque Pink Floyd, cuando canta David Gilmour, es como que es música. Muy espacial. Claro. Las estrellas, ¿viste? Te imaginas todo eso. Cuando canta el otro, es distinto. El otro por ahí se está quejando. Y este tiene la parte... O sea, entre los dos hacían una dupla espectacular. Entonces yo quería ver cómo salía con David Bowie. Y para mí salió bárbara. Pese a que David Bowie la hizo a su manera. Sí. Porque la hizo a su manera. Después te lo voy a pasar para que la escuches. Vale. Y vas a ver que está distinta. O sea, la parte de David Bowie es totalmente distinta. Pero le puso una pasión de David Bowie que quedó espectacular. Entonces eso es lo que yo digo. Es que a veces, por más que este no sea Chester, que tenía una voz terrible y todo. Igual este tiene una voz terrible, lo que pasa es que canta a su manera. Sí, son dos cantantes distintos. Claro, o sea, pero no es que arruinó el cover. Porque hay tipos que los arruinan. Sí. Hay tipos que los arruinan. Yo el día que escuché, y siempre digo el mismo, porque, o sea, no me acuerdo de todos los covers, pero siempre, ¿cuál es? ¿Viste? Cuando vas a criticar a alguien, ya sabes con qué criticarlo. Sí. Entonces yo siempre tengo ese en la memoria. Cuando yo escuché Mujer Amante hecha por los tipitos, casi me pego un corchazo. Bueno, casi me subo, casi me subo arriba del techo y me tiro. ¿Viste? Darío, Argentina. Sí, pero he escuchado otras bandas también hacer Mujer Amante y la han cantado bien. Y este tipo hizo un tema totalmente distinto, que hoy era lo que te decía en el primer bloque, que vos decís, ¿qué está cantando? ¿Qué canción es? Esta no es Mujer Amante. Vos decís, este chabón puso otra música totalmente distinta, con otra melodía, le puso la letra que tiene Rata Blanca. Se hizo cualquier cosa, ¿viste? Bueno, entonces siempre me acuerdo del muchacho este que arruina canciones, ¿viste? Pero bueno, no voy a hablar de él. Bueno, si te parece, vamos a escuchar el tema, ¿sí? Dale, dale. Bueno, vamos entonces a escuchar en el bloque del cover la canción NAM de Linkin Park, pero hecha por Eric Grunwald. You want me to be a feeling so faithless, a stunner to the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure, walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. Música. Bueno, y estamos en el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma todas las semanas. ¿A quién nos trajiste, Roma? Bueno, hoy vamos a hablar de una estrella de rock. Es artista plástica, diseñadora de moda y escritora. Y fue uno de los íconos femeninos que transformaron la historia de la música. Es Kim Gordon, una de las cantantes de Sonic Youth, la banda. Una mujer que, bueno, que al igual que otras referentes femeninas de la música, encontró su lugar en el mundo masculinizado, ¿sí? Porque era, como hablamos muchas veces, muy sexista, ¿no? En aquella época, y capaz que hoy en día hay algunos, pero un poquito más callados. Sí. Así que, bueno, ella comenzó la carrera musical tocando el bajo, ¿sí? Acompañada de su marido, Thurston Moore, y de otro integrante, Lee Renaldo. Ellos estaban con el nombre primero de Male Bonding y después pasaron a llamarse Sonic Youth, ¿sí? Ajá. Esta banda es la banda de rock experimental que fue más innovadora e influyente, ¿sí? Dentro de la escena musical independiente norteamericana. Capaz que acá no la conocen tantas personas, pero allá sí. ¿Viste qué pasa con muchos artistas? Sí. Bueno, después ella en el 2011 abandonó la banda porque se separó de su pareja que le fue infiel, ¿sí? Ajá. Durante 30 años Kim Gordon formó parte de un movimiento post-punk que se llamaba Noise, ruido en castellano, sí. Que no tenía ningún miedo a innovar, llegaron a mezclar sonidos con poesía beat, influencias artísticas, ¿no? De hecho, también así salió Nirvana, que estábamos hablando en el primer bloque, claro. Estaban dentro también de las bandas independientes. Dentro de la influencia que tuvo Kim Gordon de su padre, esto lo cuenta ella, hay un libro que se llama Girl in a Band, que ella cuenta sus memorias, ¿no? Relata que el padre era profesor de sociología, era hipster, bueno, viene de toda esa onda. Sí. Y se inició en el jazz puntualmente, ¿no? Pero bueno, ella después ya se fue para otro lado, no siguió con el jazz claramente. Se codió con gente como Marianne Faithfull, que la vamos a tener en el bloque porque fue una de las artistas que incluyó a, ¿cómo se llama? Mick Jagger. Marianne Faithfull, yo no la conocía. Fue la novia. Mira, yo no la conocía. Cuando, como falleció hace no mucho, estuve investigando y me pareció re interesante. Bueno, sí, que están salen en la canción de Metallica también. En el video. Bueno, The Memory Remains, creo que se llama. No sé si es Load o Reload, siempre me los confundo los discos. Y sale ella con un... Es el video, lo habrás visto, de Metallica, que ellos están de un coso como que giran, que van dando vueltas. Bueno, ni me acuerdo. Si lo mirás o si lo escuchás, te das cuenta enseguida qué canción es, la conoces seguro. Ok. Bueno, se codiaba con ella, con Anita Pallenberg, Peggy Lipton, Joni Mitchell, bueno, entre otras, ¿no? Ellas inspiraron, o sea, Kim Gordon, más todas las chicas que mencioné recién, su línea de ropa X-Girl, orientada a lo vintage y lo preppy, que es la oposición a la tendencia grunge. O sea, no se vestían como capaz Kurt Cobain, sino era todo lo contrario, ¿no? Pero sí, Kim Gordon tenía mucha relación no solo musical, sino con la moda. O sea, mezclaba las dos cosas para romper los estereotipos. Como hablábamos siempre, no es que hoy en día se están rompiendo estereotipos. Se vienen rompiendo de hace décadas. Con todas estas personas que influyeron, ¿sí? Siempre ella se negó a convertirse en un producto comercial, ¿sí? Era bastante de cuestionar por qué se tenía que vestir de tal forma, por ser una chica atractiva, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones. Y en 1993 lanza X-Girl su marca de ropa, ¿sí? Muy indie. Y de hecho estaba dentro de la imagen de la marca los directores Sofía Coppola y Spike Jonze, que Sofía Coppola es muy conocida mundialmente por hacer este tipo de películas feministas, ¿sí? Y bueno, muchas referenciadas figuras del indie norteamericano, que fue el primer desfile de la marca, ¿sí? Después, bueno, obviamente se desempeñó en otras áreas artísticas, como la danza moderna. Ella también estaba dentro del Instituto de Frank Zappa, ¿viste? Allá en Norteamérica. Sí. Bueno, todo lo visual, todo metido en esa ondita. Y fue precisamente en una de las performances bailando, en donde conoció a Tours Moore, que le marcó la vida, y ahí es donde empezaron la carrera con esta banda que yo le mencionaba, Sonic Youth. Sí. Pero bueno, después, por otro lado, dentro del libro de ella, declara que es muy fan de Madonna como ícono sexual, ¿no? Kim Gordon siempre la admiró a Madonna. Y le da con un palo, con clavos prácticamente, a la cantante Lana del Rey, que no todo lo contrario. Canción. Bueno, pero seguramente más de un oyente conoce a Lana del Rey. Sí, la conozco de nombre. Sí, porque Lana del Rey se vende como una imagen de chica autodestructiva, o también sí. A Courtney Love, a quien tacha de narcisista, manipuladora, para defender a Kurt Cobain, porque Kim Gordon era muy amiga de Kurt Cobain, no por nada está en los homenajes de Nirvana, sí. Que lo mencionamos al principio. Así que después, bueno, dentro del año 2019, como yo mencioné, se separó, pero terminó su primer disco solista, No Home Record, que está su canción más conocida, Airbnb, donde muestra su crítica al tecnocapitalismo, ¿sí? Y su rechazo por las plataformas tecnológicas. Más allá de que es un ícono femenino el rock, sí, lo que hizo ella es lograr diferenciarse como artista en otros aspectos a comparación de otras cantantes que hemos traído en este bloque, ¿sí? Sí. Hoy en día, bueno, sigue activa. Quien quiere verla en el tiene que buscar lo que mencionamos al principio. Lo último reciente que hizo fue estar con justamente Dave Grohl. Pero bueno, está bueno. Yo traje una canción de Sonic Youth para que la conozcan. Sí. Y ya te digo cómo se llama. Ahí está. Así que bueno, si te parece, escuchamos la canción. Sí, yo la voy a conocer ahora, te digo la verdad. Dale, buenísimo. Esta es de la banda Sonic Youth, donde ella era integrante. La canción se llama Cool Thing. Y bueno, espero que la disfruten. Bueno, vamos a escucharlo. Everybody know. Come on, come on. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Dreamer, que es una canción de Ozzy Osbourne incluida en su álbum Don't You Hurt, lanzado en 2001. La canción se destaca por su tono más melódico y reflexivo en comparación con otras canciones del estilo más pesado de Ozzy. Dreamer es una balada que aborda temas profundos como la paz mundial, el medio ambiente y el futuro de la humanidad. Ozzy Osbourne expresa en la letra sus pensamientos sobre cómo el mundo está cambiando y cómo las personas parecen estar perdiendo la capacidad de soñar con un futuro mejor. La canción invita a reflexionar sobre el impacto humano en el planeta y la necesidad de cuidar el mundo para las generaciones futuras. El tema tiene un estilo más suave y melódico, con un piano prominente en la introducción y a lo largo de la canción, a diferencia de muchas de las otras canciones más pesadas de Ozzy, Dreamer ofrece una sensación más introspectiva y lírica. La voz de Ozzy en esta canción es melancólica y emotiva. Recibió muchas críticas positivas por su mensaje y el cambio de tono musical en comparación con otros trabajos de Ozzy, aunque no alcanzó grandes posiciones en las listas de popularidad. Se convirtió en una de las canciones más queridas de su carrera, especialmente entre los fans que valoran las canciones más reflexivas del cantante. El video de Dreamer muestra imágenes de un mundo devastado por la guerra y la contaminación, complementando la temática de la canción. Las imágenes incluyen niños jugando en paisajes desolados y escenas que reflejan los problemas medioambientales y sociales que aborda la letra. La canción sigue siendo una de las favoritas entre los fans de Ozzy, destacándose como una pieza introspectiva en su discografía. Así que ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje la canción Dreamer de Ozzy Osbourne. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a

that close to heart, no matter how we try. Can't repel the counterpart, our common bond we can't defy. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo andan? Soy Brian Cardellini, cantante y guitarrista de la banda de Brit Rock Desembarco. Quería invitarlos a escuchar nuestro último single, Brindemos, y a ver su videoclip también. Está en nuestro canal de YouTube, Desembarco Oficial. También pueden seguirnos en nuestras redes, Instagram, Desembarco-Oficial, y en Facebook, Desembarco Oficial. Un saludo para Alto Voltaje, y muchas gracias a toda la gente que nos escucha y nos sigue. Voy a celebrar. Bloque de blues en alto voltaje. Nos toca ahora el bloque de blues y nos toca la queridísima Bette Hart, una cantante y compositora estadounidense. Nació el 24 de enero de 1972 en Los Ángeles, California. Desde chica mostró talento para la música. Empezó a tocar el piano a los 4 años. Se enfocaba en piezas clásicas de Bach, de Beethoven, y más tarde exploró géneros como el blues, el rock, influenciada por Etta James, Otis Redding y Led Zeppelin. Alcanzó la fama con su sencillo LA Song en 1999, que formó parte de su segundo álbum Scream for My Shepherd. Esta canción fue un éxito número uno en Nueva Zelanda y se posicionó en los primeros lugares de las listas de Adult Contemporary en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Hart ha colaborado con destacados músicos, especialmente con el guitarrista Joe Bonamassa, que juntos lanzaron álbumes aclamados como Don't Explain, Seesaw, y este último que les mencioné fue nominado al Grammy y el Grand Black Coffee en el 2018. Bette Hart es reconocida por su poderosa voz contralto y su capacidad para transmitir emociones profundas en sus interpretaciones, consolidándose como una figura destacada en los géneros del blues, rock, jazz, fusión y soul. En 1993, Hart apareció en Ed McMahon's Búsqueda de Estrellas, finalmente ganando la competencia en la terna vocalista femenina. Declaró que ganar el programa no le dio un contrato discográfico debido al estigma asociado con la actuación en el programa y que había quemado el dinero del premio que recibió cuando llegó a un acuerdo a Atlantic Records. Describiendo la actuación de su colaborador, el Blue Balls Festival en Suiza, Joe Bonamassa le dijo a Music Radar: Beth me dejó totalmente fuera. Aquí esta señora que está actuando como si yo fuera la genial y mientras tanto estoy pensando, hombre, ella lo tiene todo, ella es la nueva Janis Joplin, Tina Turner, es un negocio. Así que imagínate tener a Joe Bonamassa como padrino, más o menos. Así que bueno, para venir un poquito más acá a lo contemporáneo, nuestra queridísima Miley Cyrus enumera a Beth Hart entre sus cantantes favoritas de todos los tiempos. Así que bueno, vamos a escuchar entonces, sin más palabrerío, a Beth Hart con las canciones I Am The One y Tell Her You Belong To Me. Mm-hmm. Mm-hmm. sing these words time and time again to express my life of being your lover and your friend. And there's the clouds, cloud, cloud, cloud, the high above shed their tears. And I'll embrace you with love from all your fear. From your fingertips. Now I pray for the day I hear those precious words pass through your lips. And wishing upon a star from above, that soon you'll look at me, baby, and say, I'm the one that you love. Tell her you're mine. That you have been blind. Tell her it's over. You belong to me. Tell me to come. And like hell, I will run back into your arms. 'Cause you belong to me. There's a river on my skin. There's a dragon in the dark. Nothing scares me more than the silence of your heart. If you wanna hold me, if you wanna know me again, if you wanna love me, then take me home. I've been at the bottom. Tell her you belong to me. She'll never kiss you the way that I miss you. What kind of lies does she tell you? Inside of the dark, she'll never win. 'Cause I'm not giving in. You are my man. You belong to me. Street. home to me. Tell her you belong to me. El temazo en vivo. alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Nosotros somos Los Senderos del Sabio, una banda que armamos el año pasado, por mediados de septiembre más o menos. Y bueno, después de casi un año de ensayo, pudimos sacar estos temas de estudio. Y bueno, nada, en la banda somos 5, saxo y... guitarra, armónica, batería, bajo y voz. Somos una banda de oriunda de Punta Lara, Ensenada. Así que bueno, hacemos rock, es lo que hacemos de toda la vida. Así que bueno, nada, gente, espero que les guste. Nuestra página ahí en Instagram es Los Senderos del Sabio, todo junto. Ahí van a poder encontrar alguna que otra fotito, algún video que vamos subiendo y alguna fecha en alguna historia. Les agradecemos mucho el espacio. Acá les mando un abrazo, Matías, la voz de Los Senderos del Sabio. Basta y visto.

una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Bloque acústico tenemos la canción de Creedence, Have You Ever Seen the Rain, un clásico lanzado en 1971 como sencillo del álbum Pendulum, un tema que tuvo tanto éxito que le valió el octavo disco de oro a Creedence. En el mismo periodo en que la banda estaba en su apogeo comercial, las cosas no iban muy bien entre los miembros, así que poco después del lanzamiento de la canción, uno se fue y siguió su carrera en solitario. Creedence fue formada en 1967 por los hermanos John Fogerty y Tom Fogerty, junto con los amigos Duff Clifford y Stu Cook. De esta manera, bueno, la relación de los hermanos comenzó medio a tambalear, por eso les comentaba de que se terminó yendo uno después de la mala vibra. Y bueno, escribió esta canción, Have You Ever Seen the Rain. A pesar de que es un tono medio tristón, John Fogerty todavía tenía un rayo de esperanza de que todo fuera solo una mala etapa de la banda, pero no fue eso lo que pasó. Y bueno, Tom abandonó Creedence, como dije anteriormente, para hacer su carrera en solitario. Así que bueno, el autor empezó expresando un sentimiento de melancolía, que es muy común en personas que atraviesan periodos depresivos, y el presentimiento de que algo horrible está a punto de suceder, incluso cuando todo parece estar tranquilo. Así que de esta manera el compositor pregunta en la canción, ¿alguna vez viste caer la lluvia en un día soleado? ¿Alguna vez pasaste por un momento en el que deberías estar sintiéndote feliz, pero en realidad sentís lo contrario? Creo que lo que le pasó a Fogerty nos pasó muchas veces a todos. Así que bueno, vamos a escuchar esta gran canción en el bloque acústico. Es Have You Ever Seen the Rain de Creedence. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know I've been that way for all my time, till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, and it can't stop, I wonder. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega Alto Voltaje, el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos la canción I Fall the Love, que es una canción escrita por Sonny Curtis de The Crickets y popularizada por The Bobby Fuller Four en 1966. Una de las versiones más reconocidas, y es la que vamos a escuchar acá, es la versión de The Clash, que se incluyó en el EP The Cost of Living. La canción narra la historia de alguien que desafía la ley y pierde, encapsulando el espíritu rebelde del punk rock. La interpretación enérgica de The Clash y su distintivo estilo musical contribuyeron a que su versión se convirtiera en un clásico del género. La canción ha sido interpretada por numerosos artistas a lo largo de los años, pero la versión de The Clash sigue siendo una de las más emblemáticas, destacando por su influencia en la música punk y su perdurable popularidad. El tema es un himno de rebeldía con un mensaje claro: las consecuencias de enfrentarse a la autoridad. La letra narra la historia de un hombre que por necesidad económica decide cometer un delito. Sin embargo, su acto de desesperación lo lleva a ser capturado y castigado por la ley, perdiendo no solo su libertad, sino también a su pareja y su felicidad. La repetición del estribillo "luché contra la ley y la ley ganó" enfatiza la inevitabilidad de la derrota cuando se desafía a la ley, y puede interpretarse tanto literal como metafóricamente, sugiriendo que las luchas contra las estructuras de poder establecidas suelen terminar en fracaso. El estilo musical de The Clash, con raíces en el punk rock, es conocido por su energía cruda y su actitud contestataria. I Fall the Love encapsula esta esencia utilizando la música como vehículo para expresar frustración y descontento social. A pesar de su tono desafiante, la canción también refleja una realidad sombría sobre las consecuencias de las malas decisiones y la dura verdad de que la justicia, aunque no siempre es perfecta, prevalece en la mayoría de los casos. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el super clásico de Alto Voltaje a The Clash con I Default the Love. I had none. I fought the law. Bueno, y estamos en el último bloque de esta edición 188 de Alto Voltaje. Y te tengo una noticia, Roma. No sé si te enteraste, capaz que me decís, ya me enteré. El 5 de julio, creo que es sábado. Saturday es sábado, ¿no? Sí. Bueno, entonces el sábado 5 de julio en Villa Park, en Birmingham, va a tocar por última vez Black Sabbath. Mira vos, pero con el viejis. Con su formación original, que hacía 20 años no estaban juntos. La formación original hacía 20 años porque el batero no tocaba. Con ellos tenía otro baterista. Bueno, esta vez los cuatro. Y ahí en Villa Park fue donde arrancó Black Sabbath. Hace como 100 años, ¿no? Bueno. Y va a ser el último concierto que va a dar Ozzy Osbourne. Aparte del final de Black Sabbath. Bueno, a la celebración esta se van a sumar un par de nombres. Van a tocar Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Hailstorm, Alice in Chains, Mierda. Camp of Good, Anthrax y Mastodon. Invitados, te voy a decir algunos invitados que van a estar, aparte de esos grupos. Van a estar Billy Corgan de Smashing Pumpkins, David Draiman de Disturbed, Slash y Duff McKagan de Guns N' Roses, y va a estar Fred Durst de Limp Bizkit. Y Jonathan Davis de Korn. Ozzy dijo que es el momento de volver al principio. Qué lindo poder hacerlo con gente que amo. Birmingham es mi verdadera casa del metal. Así que bueno, van a tocar por última vez ahí donde arrancaron, donde empezaron. Creo que ahí, no sé si ahí es donde está la estatua de ellos cuatro en la calle. Ya están ahí parados. No me acuerdo si es en Birmingham. No, me mataste porque... No sé. Sí, me parece que es en Birmingham. Hoy es el cumpleaños de Duff McKagan, no cuando estamos haciendo el programa, sino cuando estamos grabando. Así que le mandamos un saludo a Duff, que escucha el programa todos los... las semanas. ¿No será McGeegan? ¿Quién? Capaz que nos escucha Duff McKagan, pero no McGeegan. No, nos escucha Duff. Slash también nos escucha. Slash. A veces están tocando y bueno, no pueden, dice que lo dejan. Van a Cadorna Rock. Claro, lo dejan sonando ahí. O en Spotify. o a Alto Voltaje LP y lo escuchan ahí, ¿viste? Porque no pueden estar sin escuchar este programa. ¿Qué manera hablar estupideces ya, no? Porque, sí, bueno, la verdad que ya está. Vamos a cortar porque... Ya estamos en el final y bueno, al final ya estamos cansados y hablamos mucha pelotudeces. Bueno, después de dar esta bella noticia, ojalá que a Ozzy le vaya bien, porque últimamente estaba hecho pelota, pobre. Se merece un gran final Black Sabbath, obviamente, ¿no? Así que esperemos que le salga todo bien. Bueno, nos vamos a ir hasta la semana que viene. ¿Con qué tema? Y yo elegí un tema de Ghost, la banda. Ghost, The Future is a Foreign Land. ¿Por qué? No sé. Porque anunciaron su nuevo líder. Van a cambiar. Ahora va a ser Papa B corta. Creo que es el 5 en el número romano. Ya ni me acuerdo. ¿No sabes los números romanos? Papa... Matate. Sí, pero no me los acuerdo. Bueno. Papa B corta. No, Papa 5 va a liderar la nueva banda sueca. Así que bueno, pronto van a sacar nuevo material. Hay humo blanco entonces. Que bueno, justamente es Tobias Forge, el líder y la mente creativa de esta banda, que para mí es una de las revelaciones de esta década. Aparte, muy originales con lo que hacen. Y van a hacer una gira mundial en el 2025. Así vos los ves disfrazados y parece que van a tocar new metal, más o menos, ¿viste? Y después nada que ver. A mí me gusta mucho la onda que tienen, es muy original. Para mí está muy bueno. Así que sí, suenan bien. Nos vamos con vos. Escuché. Bueno, entonces, como decimos siempre, mi nombre es Darío Bardín y al lado mío estuvo, como siempre, también Roma Pinap. Así que nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau, chau Roma. I know it feels remote. 2024. 2024.